Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy hablaremos de la unidad de la iglesia. Y hablamos de la naturaleza de la iglesia, del propósito de la iglesia. Hoy hablaremos de la unidad entre los miembros de la iglesia. Jesús oró por esa unidad. ¿Recuerdas? Juan 17 habla que Jesús en su oración pidió que la iglesia fuese unida. Los miembros de la iglesia deben ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Esas fueron sus palabras. La unidad es esencial para que la iglesia pueda cumplir con éxito la misión que Dios le ha encomendado. Si en la iglesia hay divisiones, si en la iglesia hay egoísmos, si en la iglesia hay individualismos, si en la iglesia hay diferentes actividades organizadas por algunos grupos sin tener una unidad, entonces no cumpliremos la expectativa de Dios de ser uno y de anunciar este evangelio. Recuerda, el Padre y el Hijo son uno. Los miembros de la iglesia tenemos que ser uno. Debe haber unidad en sentimientos, unidad en pensamientos, unidad en acciones y mucho más. Pablo habla de esa unidad en varios pasajes de sus cartas a las diferentes iglesias. Esta unidad no se logrará por medio de una ingeniería social, por medio de una cabeza brillante. No, se logrará únicamente a medida que nos acerquemos a Cristo Jesús. Es un don que Dios otorga a los creyentes y va a ser mantenido únicamente por la obra del Espíritu Santo. Pablo dice en algunos de sus mensajes que todos debiesen hablar una misma cosa. Qué difícil es, ¿verdad? Porque en la iglesia a veces algunos estamos hablando más de lo que nos gusta hacer, más de lo que otros debieran hacer y no lo estamos haciendo nosotros. Todos debieran hablar una misma cosa. Que no haya divisiones. Procurad la perfección, dice el apóstol Pablo. Sed de un mismo sentir. Esto será solo a medida que nos acerquemos todos los días a Cristo Jesús. A medida que nosotros permitamos que su Espíritu trabaje en nuestro interior, estaremos unidos a Él y entonces tendremos unidad los unos con los otros. Así como en un cuerpo son sus miembros muy diferentes, también en la iglesia somos muy diferentes. ¿Cómo es posible entonces la unidad? Bueno, si Jesús oró por la unidad, es porque debe ser posible. Tenemos diferentes conceptos, diferentes pensamientos, diferentes ideas. Pero si queremos tener unidad, entonces debemos tener humildad. Debemos tener una actitud humilde. Negarnos a nosotros mismos. Recuerda, Jesús dijo que había que negarse a sí mismo. Negarme a mí mismo significaría ya no hacer tal vez las cosas que yo quería hacer, porque ahora voy a participar de lo que la iglesia está haciendo. Un deseo de un bien que es mayor que nosotros mismos. Si yo me aferro a lo que yo quiero hacer, si no me niego, si tengo una actitud egoísta, entonces no va a haber unidad en la iglesia. Debe haber una actitud de humildad, de decir, bueno, si eso es lo que la iglesia está planeando, si hacia allá va, si está cumpliendo la misión, ahí estaré. Si nosotros tomamos cada día nuestra cruz, si morimos todos los días al yo, y si buscamos no nuestro propio bien, sino el de otros, el de aquellos que necesitan de la iglesia, entonces muchos de los problemas que hoy hay en la iglesia van a desaparecer. La unidad comienza con cada uno de nosotros. La unidad comenzará contigo, conmigo, comenzará cuando tú decidas negarte a ti mismo, aceptar tu cruz, llevarla y ser parte de esa iglesia que está cumpliendo las expectativas, el propósito para el cual Dios la llamó. La unidad comienza con cada uno de nosotros. Cuando como seguidores de Cristo Jesús aceptamos no solo el nombre de cristianos, sino una vida de verdadero sacrificio propio, dedicada a su causa y a un bien mayor que el que ahora, como personas individuales, tal vez estamos buscando. Cada día nosotros podemos contribuir con la unidad de la iglesia. Pensemos este día, ¿estaremos contribuyendo o seremos causa de división? ¿Estamos actuando egoístamente? ¿Estamos siendo parte de la iglesia unida, de la iglesia que Dios espera que cumpla su tarea? Bien, pidamos a Dios entonces que quite de nuestra mente cualquier tipo de pensamiento que pudiera causar división en la iglesia o que pudiera hacer que no nos integremos por completo a la tarea, a la misión de la iglesia. Que Dios este día toque nuestros corazones y que con alegría y gozo aceptemos ser parte de la iglesia, ser una iglesia unida. Quiero una iglesia que brinde perdón, que abra las puertas a todo pecador, que acepte al perdido que está en tinieblas hoy, que al enfermo lo pueda cuidar, que al herido le pueda también sanar, que brinde el aliento al que triste está. Quiero una iglesia que brinde perdón, donde sin fronteras predique tu amor, donde pueda Cristo reinar y que haya paz, donde conflictos no puedan llegar y donde el rencor no entrará y Cristo pueda guiar al final. Que enseñe la fe, que dé esperanza al que vea desvanecer, que sea una luz cuando oscuro esté. Si ve pobreza allí pueda estar, si ve problemas a Cristo pueda llegar, que caminen juntos a la eternidad. Pueda Cristo reinar y que haya paz, donde conflictos no puedan llegar y donde el rencor no entrará y Cristo pueda guiar al final. Pueda Cristo morar y que haya paz, donde conflictos no puedan llegar y donde el rencor no entrará y Cristo pueda guiar al final y Cristo pueda guiar al final.